mundo gira y gira y gira sin norte ni sur. Desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril, parece que no hay más nada de aquella mirada que aún guardo de ti. Un corazón de papel pintado de escarlata, una moneda en el mar, así fue nuestro amor. Y estoy sufriendo porque esa mujer que amé, esa mujer se fue, esa mujer que amé, esa mujer. El eco de tu voz y tus palabras aún sigue aquí. Las huellas de tus pasos por la casa las llevo en mí. El aire tan sutil de tu perfume que vive entre los pliegues de mi cama me embriaga amor. Me arrastra amor, me mata. Desde que no estás aquí, desde que no estás aquí, desde el principio del fin, voy recorriendo las calles, rodando, rodando, buscando tu luz. Desde que no estás aquí, desde que no estás aquí, desde que no sé vivir, esa mujer se fue, esa mujer que amé, esa mujer. La luna no entrará por la ventana si tú no estás. Seré como una estrella que se apaga si tú no estás. Ya nunca volarán las golondrinas, ya nunca sonreirá la madrugada. No hay nada, amor, no hay nada. ¡Eso! ¡Vamos, loco! ¡Ahí te va! ¡Grande, Toro, grande! El eco de tu voz y tus palabras aún sigue aquí. Las huellas de tus pasos por la casa que amé, esa mujer se fue.